Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Muchas gracias. Bueno, con poquísimo tiempo, honestamente estamos esperando en algún momento pasar de esta realidad virtual de un PowerPoint a lo que es la realidad en el Chaco, una provincia asolada por el dengue, que realmente los números, que aunque reconocidos oficialmente hay casi 10.000, nosotros tenemos la información real de que son muchos, muchos más que 10.000. La cifra se duplica, pero con total responsabilidad lo puedo afirmar. Pero bueno, seguimos escuchando una ministra que divaga, que lleva 2 horas hablando del programa de procreación responsable y de la provisión de anticonceptivos, que tal lleva un buen tiempo hablando de la compra de leche para el programa materno. Esa es la realidad. O sea, diputada, en síntesis, ustedes entienden que Sandra Mendoza trata de hablar de cualquier tema porque no puede explicar por qué no se previno el dengue en el Chaco. Exactamente. Bueno, vamos a entrar de nuevo al recinto, vamos a tratar de tener toda la tolerancia posible para que en algún momento nos conteste por qué el Chaco llegó a esta situación. Recordemos que allí la oposición tiene mayoría. ¿Qué puede pasar en el resto de la interpelación y después, si ustedes no quedan satisfechos con las explicaciones de la ministra? No lo escucho bien. Si por favor me repite lo que preguntó. Si ustedes efectivamente no quedan satisfechos con las explicaciones, ¿qué puede pasar después, teniendo en cuenta que ustedes son mayoría allí en la legislatura? Mire, nosotros, el bloque va a decidir después de escuchar a la ministra y de intentar por todos los medios que nos conteste las preguntas puntuales que queremos hacerle. Después el bloque se reunirá y tomará las decisiones. Como usted lo dijo, somos un bloque de 19 legisladores. Es una cuestión de respeto que todas las cuestiones, diputada, se discuten en el seno del bloque. ¿Se ha exacerbado en algún momento en sus ánimos porque tiene mucho temperamento Sandra Mendoza? Todavía no está en un tono monocorde, así una exposición absolutamente monótona. ¿Y qué se dice ahí, diputada? Alejada del tema, porque no sería el tema el punto ese. El tema es que todavía no tocó el tema del dengue y llevamos casi 2 horas de interpelación. ¿Y qué se dice ahí? Porque mucho ha repercutido en la capital que Capitanich la quitaría del puesto, pese a que es su mujer. ¿Qué saben ustedes? Evidentemente el gobernador tiene muchas ganas de que ella no siga en la cartera, pero también lo que se percibe es que no tiene libertad de acción. Sabrán ellos por qué, pero es lo que uno lo percibe. Porque además, tapa de un diario, un medio gráfico de la provincia fue que era inminente la renuncia o que la renunciaban, digamos, a la ministra, y es un diario que no lo va a publicar a menos que esté acordado con el gobernador. Pero bueno, las cosas a partir de ahí al gobernador Capitanich se le complicaron y bueno, la situación aparentemente con su esposa le es hasta el gobernador inmanejable. ¿Cuál es el diario para buscarlo en internet? El diario Norte del Chaco, que salió así, creo que fue el martes. Creo que exactamente. 48 horas, el martes. Bueno, le pido 1000 disculpas, tengo que entrar al recinto. Vaya nomás, diputada. Está, gracias, buen día. Marisa, porque ni tiempo daba, Marisa se llama la diputada. Lizárraga. Lizárraga, perfecto.